Tranquilícese. No le pasa nada a su reproductor. No intente ajustar la frecuencia. Ahora, nosotros controlamos la transmisión. Controlamos el horizontal y el vertical. Podemos invadirle con miles de canales. O hacer que una imagen llegue con la claridad del cristal. Y aún más, podemos hacer que usted vea cualquier cosa que nuestra imaginación conciba. Durante la próxima hora, controlaremos todo lo que vea y escuche. Está a punto de experimentar el vértigo del misterio que se expande desde lo más profundo de su mente hasta más allá de la imaginación. Si aún así persiste en seguir en esta sintonía, retransmitimos desde iVoox en Radio Almaina 88.5.com, Onda Polígono, Onda Latina y Orilla Izquierda Radio. Oír, ya estás sobre aviso de hacia dónde te van a llevar tus pasos. Interrumpimos este programa para ofrecerles... Para disfrutar del juego, pasad algún tiempo creando una atmósfera perfecta. Disminuid la intensidad de la luz y subid el volumen. ¡Aló! Superviviente al apocalipsis del tedio. ¿Has venido a matar al aburrimiento? Pues déjame recordarte algo. ¿Recuerdas al piloto perdido en la estación espacial abandonada, Raymor? Quedó allí varado a merced de un montón de mutantes y su comandante. Por lo que parece, Megaercio ha podido preservar los datos oníricos para transferírmelos cuando sueño. Aunque del superviviente en la nave Outsider no creo que volvamos a saber mucho. Según el doctor, dicha nave usó el virus, transfiriéndoselo al pobre superviviente para anular su conciencia y así poder acabar sí o sí con la brecha temporal. Lo que no sabemos todavía es cómo esa información se ha perdido en el espacio-tiempo. Así que sin más, sigamos recabando datos. Quizá Megaercio pueda encontrar algo más en ese vasto universo. Sé que la Outsider como presentadora era mejor que yo, pero aún así, permite que te conduzca hacia el infinito y más allá. 3, 2, 1. Imagínate entre las ruinas de una estación espacial enorme, abarrotada no de gente, sino de mutantes que han corrompido su cuerpo para perseguirte allá donde te escondas. Pero ten cuidado. No te pierdas con los ruiditos de la nave. Puede que termines a un paso del abismo. Cuentos en la caja, increchendo. Tercer capítulo de Bajo Cero. Propiedad del archivo Zeros Strive. Sitio de control ambiental Rimor. Sistema de seguridad en modo contingencia. Atención, transmisión de emergencia. Sistema de seguridad Rimor. Prioridad máxima, el lujo. Atención, esto no es un simulacro. Evacúe la estación inmediatamente. Daños críticos en varios módulos. La calidad del aire ha disminuido un 58%. Las secciones B, 12, C, 07 y D, 03 son intransitables. Las rutas de evacuación convencionales están bloqueadas por los seguidores y evidencias de presión. Informe adicional de riesgo biológico. La mayor parte de la tripulación presenta mutaciones sexuales y cambios conductuales. Los individuos afectados muestran respuestas motoras anómalas, agresividad aumentada y capacidad para abrir cámaras selladas. No se confíe en procedimientos automáticos ejecutados por personal potencialmente comprometido. No aproxime, inmovilice ni toque cuerpos no evaluados. Los contactos directos facilitan la propagación de la gente. Si está expuesto y desarrolla síntomas, active inmediatamente los procedimientos de contención de su traje y transmita su estado en la baliza del último recurso. No intente reiniciar reactores ni restaurar polarizadores en áreas afectadas, aumentará la probabilidad de propagación secundaria. No intente reparar anclajes primarios sin equipo de regulación estructural. No abra cámaras selladas, puede provocar descompresión inmediata. Registro de incidente, impacto de masa externa detectado. Fallo del alimentador principal. Tiempo de autonomía limitado. Sensores de biocontaminación, actividad anómala extendida. Esta es la última transmisión registrada antes del fallo en cadena. Si recibe esta señal desde fuera del perímetro, confirma la función y manténgase fuera de la órbita inmediata. Si puede oírnos, evacúe la estación inmediatamente. Núcleo de control ambiental remoto. Atención, esto no es un simulacro. Entre los millares de destinos que podría haber tomado la Tierra, que hay entre Venus y Wolf 359, y la infinidad del cosmos, me ha tocado a mí enfrentarme a esta situación tan improbable como irreal. La cápsula se aleja de la Raymor, e incluso con ese pequeño atisbo de esperanza, sé que lo que ha acontecido aquí aún no ha acabado para mí. Corre. ¡Mierda! ¡No, no, eso no! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡El casco! Así que era eso. Tengo que alcanzarlo. Está detrás de mí. No mires atrás por lo que más quieras. Ya es mía. ¡Muere, furcia espacial! Todavía no he perdido la cordura. No, todavía no he perdido la cordura. ¿Qué va a pensar quien escuche mis pensamientos grabados en este chip neuronal? ¿Y por qué no se muere? ¿Y ese fogonazo? No veo nada. No pares de correr. Esto me está ahogando. ¿Ha dejado de seguirme? Todo ha pasado muy rápido y no me ha dado tiempo a pensar, así que os lo resumo mientras me desplazo a un lugar más seguro. Solo espero que Bedelia esté bien. En ese momento, los ojos brillosos de la criatura que tenía delante titubearon justo cuando el aguijón se acercaba a mi pecho, movimiento que aproveché para defenderme con la palanca y salir en dirección contraria a lo que fue alguna vez la antigua capitana de la Raymor, o podría decirse la nueva jefa de legión de monstruos que ahora pululaban por la estación. Cuando estaba a medio camino entre la puerta y la criatura, ella volvió a por mí, como si se hubiera despertado de su ensueño. y se acordara de que tenía que acabar conmigo. El aguijón alguna vez fue su brazo derecho y pasó cerca de mí, lo suficiente como para joderme la puta vida. No me arañó, ni siquiera tocó el jodido traje, pero sí golpeó una de las terminales con la suficiente fuerza como para activar lo que yo estuve a punto de accionar. Los motores y la energía de la Raymor volvían a estar operativos y yo estaba más jodido de lo que estaba hace algunos segundos. Necesitaba volver para pagar eso, pero no tenía tiempo. La criatura me seguía con sus gritos y gemidos gorgoteantes, intentando acabar con mi vida. Volvió a golpearme, y esta vez sí dio en mi casco, agrietándolo levemente y mandándome al otro lado de la sala, justo donde ella estaba tumbada un minuto antes. Entonces fui capaz de ver exactamente qué señalaba su cuerpo. Una pistola de impulsos clase 1. En el espacio no se pueden usar armas láser o penetrantes, así que se echa mano de estas armas que, literalmente, lanzan grandes corrientes que atraviesan carne y tejidos, sin dañar la infraestructura del navío. Me arrastré por el suelo todo lo rápido que pude, mientras la criatura se acercaba a mí. Escuchaba su insaciable jadeo acercarse por mi espalda. No miraba atrás, porque sabía que si lo hacía, me quedaría petrificado de horror. Agarré la pistola y empecé a disparar. Mi puntería nunca fue muy buena, por mucho que hubiera jugado a los juegos para críos del bingo de la esquina. Pero esto era otra cosa, porque mi vida estaba en juego y no las monedas que malgastaba. El primer disparo fue a su hombro, el cual se desgarró y cayó a pedazos. Pero seguía viva o muerta. No sé muy bien cómo decirlo. El siguiente fue la pierna, una extremidad menos. Graso error. Cayó al suelo y se arrastró en mi dirección. Su aguijón se clavó y el siguiente disparo fue a su cabeza. Nunca podré olvidar sus ojos, las lágrimas que parecían salir de esas cuencas oscuras, el sentimiento de sufrimiento, la sensación de que me miraban y atravesaban mi alma. Fue increíblemente doloroso. Pero pude acabar con ella. Eché a correr, apagándolo todo nuevamente. Maliza, generadores, todo. Pero cuando fui a salir, parecía que una de las partes de la nave explotó debido a la sobrecarga sin control de la estación. Debía volver a mi vehículo antes de que todo se fuera al carajo. Seguí corriendo y mi casco agrietado se llenó de vaho. El ordenador ponía que el aire era respirable en el porcentaje de la estación en el que me encontraba y la temperatura... 73%, temperatura 273,1 grados. Estaba jodido. Había escuchado la historia de astronautas en el pasado que no podían ver nada ni respirar, ahogados en el vapor y el agua que orbitaban cerca de ellos, producida por su propio sudor en el espacio. Vaya mierda de forma de morir. Y ahora estoy aquí, escondido en lo que parece pudo ser una enfermería, intentando no pensar mucho más en lo ocurrido. Pues lo que estoy escuchando me preocupa más. Los sonidos goteantes de hace un rato ahora parecen un juego de niños. Los rugidos de las criaturas se mueven afuera. Se arrastran por los conductos y pasillos. Me hacen pensar que no voy a durar mucho. Y, para colmo, la pistola de impulsos solo tiene un disparo más. Puede que la capitana quisiera quitarse de en medio y en ese momento se convirtió. ¿Debería hacer lo mismo? ¡Maldición! ¡Joder! No aguanto más. ¿Quién no para de dar golpecitos ahí fuera? Un segundo. Ese sonido, esa continuidad. ¡Mierda! ¿Cómo se puede ser más tonto que yo? Me contengo de reír en voz alta, pero mientras sollozo, me voy quitando el casco. Necesito escuchar bien. El aire apesta, huele a rancio, pero no tanto como mi traje. Así que si esa mierda está en el aire, ya estoy jodido. Sí, sin duda ese tintineo es como el que escuché antes, rítmico. Me suena a Morse. Espacio, punto, espacio, punto, punto, silencio, lento. Espacio, punto, espacio, punto, silencio, lento. Espacio, espacio, espacio, silencio, lento. Espacio, punto, silencio, lento. Espacio, espacio, espacio, silencio, punto, punto, punto. Si escucho mejor, puedo deletrear el mensaje. Conductos E1 y B3. ¿Qué más? Socorro SOS. Cantina. Nivel 3. Atrapada. Y vuelve a repetirse el mensaje. Parece que el curso de pilotaje sencillo valió la pena solo para esta mierda. Hay alguien más allá afuera que no para de repetir este mensaje. Las vibraciones parecen desplazarse por toda la estación, pero cada vez suenan más débiles. Contestaré, golpeando, a ver si no la lío. En camino. Se ha vuelto a hacer el silencio, así que repito el mensaje. En camino. Vuelve a hacerse el silencio. Y al cabo de medio minuto, que pareció una eternidad, recibo... Gracias. Hay alguien. En esta puta estación hay alguien con vida. Pero si rescato a esa persona, ¿quién carajo me rescata a mí? Un escalofrío recorre mi espalda. Sé la respuesta y no me gusta. ¿Qué debería hacer? Los pasillos que me separan de mi nave y los que llevan al comedor son diametralmente opuestos. Es decir, para rescatar a esa persona, debo recorrer dos veces estos pasillos. Sumado a llegar a mi única y última baliza de transporte. El problema viene siendo esta mierda de grabación neuronal. Si alguien la escucha, estaría condenado por no haber salvado una vida. ya podría ser como Cassius, que le importaba una mierda a todo menos su nave. Maldito marciano. Pero no, salía mi madre. Un alma tan bondadosa que recogía a todas las personas de los barrios bajos, incluso cuando ella no tenía nada para llevarse a la boca. Siempre estábamos en un borde tan fino de la situación de esas personas que rescataba. Abro la puerta y los ruidos de las criaturas no cesan. La temperatura sigue bajo cero, pero lo suficientemente cerca para que esas criaturas sigan dando por saco. El terror se apodera de mi cuerpo una vez más, mientras miro con el rabillo del ojo el pasillo que me llevaría a mi nave y a mi salvación. Mi pulso se acelera, agarro mi palanca mecánica y me dispongo a correr pasillo abajo. He memorizado todos los cambios de rumbo hasta llegar al comedor. Un error o un callejón sin salida y será game over para mí. No pienso detenerme a atacar esas criaturas, ni mucho menos darles una oportunidad para que me degüellen. Empiezo a correr. Izquierda, derecha, y ahora vuelta a la derecha. Una criatura se desplaza por el techo. Atravieso la puerta y bajo la escalera. Otro bicho de esos ha reventado los conductos y se acerca atrás de mí. Sigo adelante, izquierda. Siguiente pasillo, izquierda. No paro de escuchar a esos mutantes romper conductos y siguiéndome. Estoy llorando de miedo, pero no puedo parar. Ahora no. Alguien me está esperando. Sonidos estridentes golpean mi cabeza y, donde debería de estar el comedor, hay una barricada. Maldita sea la jodida ley de SOS espacial. Esto es un final, estúpido. Mis ojos desorbitados buscan una salida. Las criaturas se acercan. ¿Cuántas pueden ser? ¿Tres? ¿Cinco? Céntrate, por lo que más quieras. Aprieto la palanca con fuerza y a la derecha de la barricada veo unos baños. Aunque estés de mierda hasta el cuello, no es momento de... Aseose uno. No había caído en ese detalle. Agarro un carrito de la barricada y lo empujo a la intersección del pasillo para hacer ruido en dirección contraria antes de que lleguen. Tras eso, me lanzo al aseo. Buscando el conducto con la linterna de mi traje. Y allí está. Uso la palanca y me cuelo. Es raro. Estos conductos no están diseñados para que se meta el ser humano, debido a que la extracción y una mala pasada podrían llevarlos al espacio en un santiamén. Podría decirse que he tenido suerte, que alguien no tenía otro recurso para hacer esto, o que serían unos conductos de mantenimiento. En cualquier caso, tengo que buscar el conducto B3. La luz de la linterna parpadea, pero me da la suficiente luz para poder observar los paneles inferiores en las intersecciones donde indican los sectores de la nave. Parecen ser los números de anclaje a la hora de construcción, o quizás el nombre de las escotillas. En cualquier caso, he de estar atento. Un pequeño crujido suena detrás. Observo, asustado, y veo un E8. Pero si doy la vuelta, B3. Vaya, iba en dirección contraria. Justo cuando tendría que pasar por encima del comedor, un gran boquete me impide continuar por él. Necesito bajar, pero no hace falta que continúe por el conducto. Una linterna ilumina mi cara. ¿Hay alguien ahí? Una melodiosa voz es lo que escucho, y de una de mis cuencas caen dos lagrimones. Una persona viva. Una amalgama de sentimientos se apodera de mí, mientras procuro no matarme en la bajada. Sí, soy... Escuché la baliza de rescate y he venido a ayudar. No sé si será por principios de hipoxia, la contusión del golpe o el hecho de que sea la primera persona que veo en semanas, pero esa chica parece un ángel. Cabellos rizados de diversos colores y una tez oscura, casi reluciente, como la obsidiana, como si fuera de porcelana. Céntrate y vuelve a la realidad. Su pierna está atrapada con escombros. ¿Estás bien? ¿Cómo has sobrevivido todo este tiempo? Gracias. Esperaba la ayuda. Aquí en el comedor hay alimento suficiente para que una persona aguante varios meses más. A juzgar por los alrededores, veo que podría deberse a las bolsas de alimentos que están tiradas por la estancia, mientras que las puertas del comedor están cerradas. Sigo mirando alrededor cuando veo a una de esas criaturas que yace tirada en el otro lado de la sala, con la pata de una silla clavada entre sus fauces y el cuello. Se me hiela la sangre esperando que no se mueva ni un ápice. No quiero preguntar, pero parece que la chica está bien, así que me limito a echarle un cable, a quitar los escombros. Parece que solo estaba atrapada, y no hacía demasiado. No hay fracturas, pero sí un leve entumecimiento. Le miro a los ojos y... Joder, ¿se me había olvidado hablar con la gente? ¿Cuál es tu nombre? Bedelia. Miembro de la Ese es el mismo nombre que repetía la capitana en la grabación. Sus palabras me descentran del resto de lo que dice. Así que eres tú de quien estaba preocupada la capitana en su última grabación del puente de mando. Lamento informarte de que se convirtió en una de esas cosas y ahora ya no está. Su cara se entristece por la noticia que le acabo de dar, pero tiene un espíritu fuerte y resiliente. Parece ser que una vorágine de sentimientos encauzan su cuerpo para no llorar. Llevo aquí un par de semanas. Ella... me encerró aquí y me dijo que esperara la ayuda. Tengo los documentos y archivos de todo lo ocurrido. Debo ser testimonio de lo que aquí ocurrió. ¿Y qué cojones fue lo que ocurrió aquí? Eso es 100% clasificado. Señorita, puede ser todo lo clasificado que usted quiera, pero un 90% de su clasificado quiere arrancarnos la piel a tiras. Me guiña un ojo y se toca con el dedo índice donde correspondería si ella tuviera un módulo neuronal de grabación. Por lo visto, se ha dado cuenta de que mis pensamientos están siendo grabados y no puede decir nada. Se da la vuelta y empieza a recoger cosas. Hace un rato este módulo sufrió una sacudida. ¿Sabes a qué se ha debido? Sí, cuando tu amiga, la capitana, encendió los motores y la nave se recalentó... Su mirada lo dice todo. Eres un estúpido y un inepto, pero sigue hablando. Por lo que se ve, explotó alguna zona de la estación. Bien. Eso ha debido provocar el desprendimiento y el por qué se me cayó el techo encima. Eso y la criatura que allí ves. Usé aquel bloque cinético de partir pizzas para mandarlo a la otra punta de la sala. Fue entonces cuando supe que había alguien más. Lo único que se me ocurrió fue usar todos los medios que tenía con mi comunicador de resonancia. Pensaba que eras la capitana cuando respondiste en código Morse. Me mira las manos y busca por mi equipo. Y aquí está el motivo por el que me escuchaste. De la pistola de impulsos muestra un llavero con un pequeño resonador. La capitana y yo nos comunicábamos con código Morse usando este equipo de megafonía de emergencia. Ahora entiendo. Esto debió ser lo que escuchaba yo. Un método curioso y antiguo que solo responde a las vibraciones, usado por los mineros de asteroides tiempo atrás. La estación está al borde del colapso. Las zonas inferiores están explotando y puede que esto desvíe la órbita y lleve a cualquier punto peligroso. Pero, descuida, tengo una aeronave, por así llamarla esa chatarra, que podría sacarnos de aquí, aunque está bastante lejos. No hay cápsulas de emergencia que nos permitan eyectarnos y volver por otro camino. Mejor será pensar en otra solución. Las cápsulas de emergencia, en cuanto el sistema recibió que estábamos en cuarentena, se bloquearon por orden nivel 1. No hubo manera de poder usarlas, así que tu nave es la mejor opción que tengo desde hace un mes, pese a las criaturas que podamos encontrar por el camino. No tiene ninguna herida infecciosa, aunque he tenido que mirarla un par de veces. Ha agarrado un traje térmico y se lo ha puesto mientras me cuenta su historia. Este traje me ha mantenido la temperatura estos días mientras dormía. El que llevaba puesto me lo ha reventado el techo. Ten. Aquí tengo una escafandra para mí y otra para ti. Con esto podremos salir al espacio. Bien. Pues tendremos que salir. Aunque la palabra correcta más que tendremos sería... No nos queda más puto remedio. Esas criaturas están haciendo más ruido que antes. ¿Por qué no se quedan quietas? La temperatura ha vuelto a disminuir a 267K. Pero estas siguen sedientas de sangre y muerte. Estamos a un paso de morir una vez más. Espero que no se dé cuenta de que mi mano tiembla. A partir de ahora es mejor permanecer en silencio. Afirmamos con la cabeza. Retiramos parte de la barricada para volver al pasillo desde donde me seguían las criaturas. Debe ser más duro para ella porque puede reconocer las caras de sus antiguos compañeros. ¡Qué terror que un camarada, un compañero de meses o incluso tu familia tenga un aspecto tan tétrico y, encima, esté dispuesto a desfigurar aún más su cuerpo para poder clavar esa extremidad en tu córnea! Esta vez me aconseja ir más lento. Supongo que habrá escuchado la marabunta de ruido que formé. Por cómo se mueve, supongo que tiene más experiencia que yo en estas situaciones. Joder, no sé quién coño está rescatando a quién, pero tengo que tener cuidado a ver si me va a volar la tapa de los sesos en cuanto lleguemos a la nave. Con su forma física podría. Sonidos gorgoteantes se escuchan al otro lado de la esquina. Aguantamos la respiración y nos ocultamos detrás de unas tuberías. El pulso se me dispara. ¡Maldición! Como estas criaturas tengan el oído tan fino como mi madre, estamos muertos. La criatura se acerca espurreando sus entrañas a su paso, dejando un reguero de sangre coagulada mientras, con sus ojos anegados, revisa la oscuridad del pasillo en busca del ruido que ha debido escuchar con anterioridad. No sigue ningún rastro. No hay signos de inteligencia de ningún tipo, pero esos ojos esconden algo tan terrorífico que hace que me quede sin respiración otra vez. Es como si atravesaran el alma. Y eso que no nos están observando. Cuando la criatura pasa de largo, nos alejamos en silencio por el pasillo del que venía. Un pequeño ruido. Un roce metálico con algo y ¡zas! Se lanzaría sobre nosotros y tendríamos que salir corriendo, arrastrando al resto de criaturas con nosotros. Eso en el caso de sobrevivir al primer ataque. Bedelia me espera y me mira detenidamente. Me hace una señal. ¿Qué significa? Le hago un ok con la mano porque, digo yo, me estará preguntando si voy bien. Luego me hace una señal de tú primero. Tiene sentido. No sabe en qué zona he dejado la nave. Y otro punto más de estupideces del viajero de la Tierra. No podría decirle que aterricé en el único puto módulo que tiene el único anclaje sano situado en la otra puta punta de la estación. En fin, cálmate, que mire el mapa y yo le indico por dónde. Hemos tardado bastante y sin ningún imprevisto. Ni siquiera estaba pensando en el susto y la tensión. Pero ya hemos vuelto al punto del amasijo de carne. No puedo volver a pasar por ahí. Pero es el único área desde la cual podemos acceder. Le hago gestos para que no mire. Pero me niega con la cabeza. En fin, se lo advertí. Doblamos la esquina y allí está, esa extensión de carne acuosa y el agujero gorgoteante de la pared. Dios, no vomites ahora. Comienzo a caminar, pero me detengo de nuevo, petrificado. ¿Se ha vuelto a mover? No puedo dejar de mirar ese agujero. Bedelia me golpea levemente para que continúe. Pero es que me temo que, si doy un paso más, esa cosa va a salir de ahí. Bedelia me adelanta y un grito ensordecedor, aterrador, nos deja desorientados porque no podemos taparnos los oídos por el puto casco. El sonido sale de la jodida grieta. No oigo nada. No, por favor. Esto no puede empeorar. Quédate ahí, ¿no, joder? Maldita sea. ¿Por qué soy tan idiota? ¡Correr! ¡Debemos correr! Agarro el brazo de Bedelia y salimos pitando hacia mi nave. Las criaturas están lejos, pero oigo cómo se retuercen por la estructura. Ahí está. No, ahora no me puede fallar el traje. Nivel de oxígeno 3%. Nivel de oxígeno 2%. ¡Mierda! La apertura. Empujo a Bedelia y nos metemos en la nave. Las criaturas golpean la puerta de anclaje, pero ya no hay nada que hacer. Estamos a salvo. Bedelia me mira horrorizada, mientras yo correspondo de la misma manera. Necesitamos salir de aquí. Déjate de tonterías. Vaya, se ha vuelto un poco borde, pero tiene razón. Debemos salir de aquí. Me dirijo al puente de mando y ella parece que se está quitando el traje. Yo debería hacer lo mismo, pero el golpe que me he llevado para protegerla del tentáculo viscoso que salía de la pared aún me tiene preocupado. Mejor salir de aquí y luego me pongo un apósito. Vaya, esto ya lo sabíais, ¿no? Cretinos. Bastardos hijos de Urano, me habéis paralizado la nave. El puto sistema ha entrado en modo de cuarentena. Malditos huevos de Minotauro. Esto no lo vi venir. Mira que la nave es muy antigua, pero una de dos. O el software está actualizado para reaccionar a las nuevas normativas, o los cabrones que me enviaron me jodieron para que no salga de aquí. ¿Con qué objetivo? Ni puta idea. ¿Y ahora cómo se lo digo yo a esta chica? Estamos en un marrón. Un segundo. Tengo una cápsula de emergencia. Esta baliza es antigua. Y creo que se acciona de forma manual, sin necesidad de ningún jodido software. Es la única vía de escape. Pero... ¡mierda, joder! Me cago en todo lo cagable desde aquí hasta Betelgeuse. Solo tiene capacidad para una persona. Bedelia, tengo una mala noticia y una buena. Ya ni habla. Me hace señas esperando a que continúe. Estamos en modo cuarentena y la nave no despegará. Pero tranqui, tengo una cápsula de emergencia para que uno de los dos escape. Su cara lo dice todo. Primero sorpresa, enfado y luego el miedo a tener que decidir quién de los dos se queda. Creo que deberías escapar tú. Al fin y al cabo no tienes nada que ver con esto y... No. Creo que al que han jodido para esto es a mí. Y por alguna razón, que tú hayas sobrevivido es una mera casualidad. Algo que no quiere esta gente. Además, seguro que no podrás compartir conmigo la maldita información clasificada. Debes ir tú. ¿Pero qué demonios estoy diciendo? Estoy cagado de miedo. Espero que mi falsa sonrisa y mis ojos, casi a punto de llorar, no delaten que no quiero quedarme. Pero, ¿por qué esta mierda de galantería? ¿De verdad te crees el puto capitán amiérdica? Huye, pégale con la palanca y sal de aquí. Quizás tengas una posibilidad de salvarte. Pero, ¿a quién pretendo engañar? Su mirada de comprensión al ver mi mano temblar lo dice todo. Aunque sé que en el fondo esconde algo más. Como si viera algo a través de mí que yo no he sido capaz de percibir todavía. Me llevo parte de tus provisiones antes de entrar en sueño criogénico por si falla ese cacharro. Haces bien. No creo que hayan revisado esto en siglos. Pero lo bueno es que llegarás en pocos ciclos a una estación cercana. Es robusta como ella sola. Ahora sí que estoy llorando. No saldré de aquí con vida. No mira. Sabe que estoy llorando. Muchas gracias por todo. Espero que la confianza que tienes en mí sirva para algo en el futuro. Se introduce en la cápsula y empieza a teclear los códigos manuales de lanzamiento. Me mira y sonríe. ¿Por qué tengo que sentir tanta debilidad por esos ojazos? Si yo... En fin, no hablemos de amor a primera vista ahora. 3, 2, 1. La cápsula se aleja de la Raymor e incluso con ese pequeño atisbo de esperanza. Sé que lo que aquí ha acontecido aún no ha acabado para mí. Solo espero que Benelia esté bien. Bueno, viendo que la parca o la mutación se va a tirar su rato en llegar, voy a ponerme unos temazos. Nos hemos equivocado, teniendo toda la razón. Aún podemos ser libres dentro de una canción. Hubo un momento en que pudimos decir que no, que lo sentimos. Nos debimos confundir. Escribiremos nuevas reglas. Esta es la primera bella. Está prohibido prohibir. Sacame. Si has pasado un mal rato, no dudes en hacer latir el corazón de tu aplicación. Comenta o comparte con alguien querido. Por último, quiero agradecer a Zeros Strife por la composición de este relato. Y tranquila Bedelia, no iba a olvidarme de felicitarte por poner voz a tu propio personaje. Lo has clavado. Todo esto surge desde la imaginería de unas simples partidas. Así que te animo a participar en nuestras locuras. Desde esta frecuencia onírica os mando un cálido abrazo. Aloha. Superviviente a la Raymor, has acabado a un paso del abismo. Yo soy tu padre. Camina. Perfecto. Lo soy. Perfecto. Eres mi creación. ¿Cuál es tu nombre? David. ¿Qué tal si tocas algo? ¿Puedo hacerle una pregunta, padre? Procede. Si usted me creó a mí, ¿quién lo creó a usted? Ah. La pregunta de los milenios. Espero que tú y yo la contestemos un día. todo esto, estas maravillas de arte, de diseño, de ingenio humano, todo carece de significado al enfrentar la única pregunta que importa. ¿De dónde venimos? Yo me niego a creer que la humanidad es un derivado aleatorio de circunstancia molecular. Nada más que el resultado del simple azar biológico. No, debe haber más. Y tú y yo, hijo, lo vamos a encontrar. Permítame un momento para considerar. ¿Usted busca a su creador? Yo estoy viendo al mío. Serviré para usted, pero es humano. Fallecerá. Pero yo no. Sírveme el té, David. Sírveme el té. No le sucede nada a su reproductor. Simplemente ha sintonizado usted con un programa que suena desde el otro lado del sueño. Este show es extraño y real, debido a las ficciones, ambientaciones, música y realidades que aquí se narran. Le recomendamos encarecidamente que no la escuche. Si aún así persiste seguir en esta sintonía, retransmitimos desde iVoox en Radio Almaina 88.5 o .com, Onda Polígono, Onda Latina y Orilla Izquierda Radio. Oír, ya estás sobre aviso de hacia dónde te van a llevar tus pasos.